Bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el número 8 del 22 de diciembre de 2005 y es nuestro primer podcast navideño. Hola a todos. Hola, nena. Hola, Momo. Hola a todos. ¿Qué te ha parecido esta entrada que he puesto hoy? Bien, hace 4 años ya, ¿eh? Pues sí, cuatro. 4 o 5, ya no sé. Bueno, no, es Navidad del 2005. Sí, la, claro. La entrada que has puesto, estamos en 2009. Pues la quinta Navidad. 5, 6, 7, 8 y 9. Ah, pues sí. Es la quinta Navidad que pasamos con, con los oyentes. Y hoy hemos querido, pues así, hacer como una especie de recuerdo, digamos. Sí, sí, sí. De estos podcasts navideños que hemos ido... que hemos ido publicando, bueno, no de todos, ¿no? Sí, sí, porque parece mentira, pero los años van pasando, ¿eh? Efectivamente. Ya tenemos 5 años más, casi. Sí, yo tengo 50. Yo casi. Bueno, bueno, el caso es que aquí estamos de nuevo, pues, para celebrar un poco las Navidades con nuestros oyentes. En esta ocasión, pues, llegamos anticipadamente. Otros años hemos publicado más podcasts, sí, y hemos hecho el podcast de Navidad alrededor del día 20 o eso, pero bueno, tampoco falta demasiado. No, no, no. Es como aquel que pone las luces, ¿no? Antes de Navidad, pues nosotros también, sí, ponemos como el podcast. Exacto, en las ciudades españolas ponen las luces de Navidad el mes de noviembre. Ya hace días que están puestas. Sí. Pero aquí no, aquí nosotros publicamos unos días antes, este año. Sí, se nos olvida, pero al final no. Este es nuestro podcast 114, nuestro podcast de Navidad para diciembre de 2009. Pues, como hemos dicho en muchas ocasiones, una de las cosas que más nos gusta del podcasting es el contacto que tenemos, pues, con la gente que nos escucha. Entonces, hoy pues le vamos a felicitar las Navidades a algunos de nuestros oyentes, en un poco en representación pues de todos, de porque todos, sí, claro, no podemos conocerlos ni recordarlos a todos. Uh-huh. He mirado eso sí el mapa de oyentes por si teníamos alguien nuevo y no, en esta no ocasión no se ha puesto ninguna cabecita, nadie más desde la chica iraní, que no ha aparecido nadie más. Ay. Bueno, para quien no lo sepa, pues en el blog, en solo24horas.com.es, pues tenemos nuestro mapa de oyentes en la columna de la derecha. Allí pues pueden hacer clic y situar y poner la cabecita en el mapa, y así sabremos desde dónde nos escuchan, que nos gusta mucho saberlo. También pueden escribirnos un comentario en el blog mismo. Uh-huh. o en la dirección de correo electrónico que Nena iba a decir. Sí, solo24horas@gmail.com. Siempre nos gusta mucho pues recibir mensajes y comentarios acerca de lo que comentamos por aquí, o acerca de lo que los oyentes pues tengan a bien de decirnos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues yo este año quiero felicitar por la alegría que ha tenido, que debe ser una de las más extraordinarias en su vida, a nuestra amiga Karen, que vive en Texas, uh-huh, en los Estados Unidos, pues porque ha tenido una niña, Juliana. Juliana, sí. Felicidades, Karen, y a tu marido, y un besito muy fuerte a Juliana. Karen representa a todos los que les están marchando las cosas bien, sí, este año. Entonces, otra felicitación es para Felipe Valverde. Felipe Valverde es uno de nuestros mejores amigos desde el principio, sí, y le queremos mucho, pero no sabemos nada de él. No. Así que felicitamos a Felipe, y Felipe va en representación de todos aquellos que nos han escuchado en algún momento, sí, pero de los que no tenemos muchas noticias en los últimos tiempos. Bueno. Entonces, hay otros amigos pues a quienes este año no les ha ido tan bien la cosa, y entonces pues queremos desearles pues que las cosas vayan mejorando más en el futuro, ¿no? Por ejemplo, pues Gustavo Montoya, el podcaster de LED Music Network, sí, que ha tenido pues una enfermedad un poco importante y se está recuperando de ella. Bueno, podcaster de Informática Popular. Informática Popular. Y sí, darle muchos besos, muchos abrazos a Gustavo, para que, sé que está mejor, pero para que se ponga ya del todo bien. Pues sí, efectivamente, un abrazo, Gustavo, y familia. Otro de los que, bueno, tiene problemillas, por decirlo de alguna manera, es nuestro amigo Jorge Llonera, en Argentina, que hacía días que no sabía nada de él, cosa rara, y le mandé un email y me dijo, pues bueno, pues que también está teniendo problemas, que tampoco viene a cuento especificar aquí, pero son problemas pues que ya viene arrastrando de tiempo y que parece que se van agravando. Sí. Pero bueno, pues todo tiene que tocar a su fin en algún momento y estoy seguro de que pronto aparecerá una solución. Siempre aparece una solución. Y bueno, pues otro buen amigo que también está en una situación difícil, pues es Vicente Fons. Sí. Otro de los podcasters del antiguo Earth Music Network, que tampoco está publicando mucho, pues porque su madre se encuentra pues realmente mal y entonces pues eso genera... Claro, tiene que estar cuidándola y estar al tanto de lo que pasa. Muchos besos, Vicente, a ti y a tu madre también, y mucha paciencia. Su madre es Inés. ¿Te acuerdas que Inés nos mandaba en ocasiones algunos mensajes? Inés a través de Vicente me mandó en el 5 minutos con Nena una grabación que me hizo mucha ilusión. Y desde aquí, pues, mandarle un abrazo muy cariñoso. Pues eso, las cosas a veces van bien y a veces van mal. Sí. Y no nos toca más remedio que aguantarnos y tirar para adelante. Sí, yo siempre he dicho que cuando las cosas no te van muy bien, pues es como una mesa, ¿no? Que tiene cuatro patas, pero si tres están bien puestas, todavía se aguanta la mesa. Uh-huh. Y me gusta recordarlo. Muy bien. Para mí, quiero decir. Pues sí, la verdad es que, bueno, no sé, esto para los mayores como nosotros pues ya lo deben saber, ¿no? Pero quizá los más jóvenes pues no lo sepan, pero la vida pues da muchísimas vueltas y realmente hay temporadas pues que las tenemos buenas y temporadas pues que las tenemos menos buenas. Depende mucho de uno el cómo se tome las cosas. Quiero decir que, claro, si estás enfermo, estás enfermo y esto es ineludible, pero de todos modos, si le pones un poco de optimismo y tal, las cosas resultan más llevaderas, ¿no? Y a veces, pues bueno, hay que pensar esto, ¿no? Que yo siempre digo que las cosas parecen malas, pero a veces no son tan malas. O sea, las cosas que nos parecen malas a veces traen consecuencias buenas. Es difícil de saberlo y cuando uno está disgustado, pues a veces no puede verlo, pero la cosa es esa, ¿no? Que las cosas cambian y bueno, todo se va poniendo en su lugar y resultamos ser un poco cíclicos, quiero decir, vamos arriba, vamos abajo. Sí, lo importante, y no todo el mundo lo tiene, es la salud. Tener buena salud ya es un buen principio. ¿Y no? Pues sí. ¿Eh? Sí, sí, efectivamente. Y ya está. Y luego las cosas que vienen a más, pues con paciencia y ganas. Muy bien, pues vamos a cambiar de tema. El otro día estaba escuchando Pin Podcast, hablaron de nosotros y del Air Music Network y de bueno, las dificultades que conlleva el poner música comercial, por decirlo de alguna forma, y también las soluciones hipotéticas. Bueno, acaba de sonar el teléfono. Ya ven que este es un podcast en vivo y en directo. Por desgracia, tenemos un amigo que está enfermo y hoy ha ido al hospital. Ha ido, no le han llamado, has dicho que ha ido de... Bueno, la doctora le ha dicho que fuera porque la cosa no pintaba muy bien y estamos a la espera de a ver si lo operan o cómo va. Luego iremos a verlo y bueno, pues la que ha llamado pues era su novia, digamos. Y... bueno, yo lo que quiero decir es que a veces cuando alguien se pone enfermo, como fue el caso de Nena también y todo eso, uno pues recapacita, ¿no? Y las cosas que hay que hacerlas, pues con la gente, ¿no? O sin la gente, ¿no? Pero las cosas que hay que hacerlas, pues hay que hacerlas y hay que hacerlas en el momento que toca, porque si no después pues como que se pasa el cocido, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces conviene que cuando quieres a alguien pues se lo digas y cuando tienes que hacer algo con alguien pues lo hagas, porque sería muy triste pues que pasara algo y después nos quedáramos con la... A cuatro velas. Es decir, yo quise hacerlo, pensé que iba a hacerlo, quería hacerlo, pero no lo hice y se quedó por hacer. Uh-huh. Entonces yo creo que es mejor decir, bueno, pues por mí no ha quedado, ¿no? No. Las cosas hay que... En fin, bueno, es un inciso, luego nos iremos a verle al hospital y espero que las cosas pues vayan evolucionando favorablemente, porque es una persona muy joven y bueno, y además pues le queremos mucho. Estábamos con la música. Sí, con la música, del Air Music Network y con, sí, la música en general. Bueno, lo que decían en Pin Podcast pues es que había quien quiera poner música comercial en los podcasts españoles pues puede dirigirse a la SGAE, que por ahora no cobran porque no hay una legislación, uh-huh, oportuna, eso ya lo sabíamos. Y quien quiera hacerlo a través de Estados Unidos, pues tiene que dirigirse a ASCAP y BMI. En Pin Podcast se barajaban cifras un poco altas. Para un podcast no cuesta ni 200 ni 300 euros, cuesta bastante menos. Y depende, tal como decían ellos, eso sí, de muchos factores, ¿no? Uh-huh. De la cantidad de descargas, yeah, de la cantidad de música que se ponga en el podcast. Puede ser un fastidio porque además hay que pasar nota, digamos, de la música que se consume, claro, a estas compañías y tal. Lo que no sabía y dijeron en Pin Podcast es que en Inglaterra tienen alguna especie de acuerdo quizá más asequible en cuanto a dinero y más manejable en cuanto a burocracia, uh-huh, que a los interesados pues podría venirles bien. Hay que decir que si no estamos equivocados, y si estamos equivocados que Andy nos corrija, Andy Ramos del podcast Interiuris, todo depende de dónde uno tiene alojados los podcasts. Uh-huh. O sea, si uno aloja los podcasts en los Estados Unidos, tiene que ajustarse a la legislación de los Estados Unidos, y si uno aloja los podcasts en España, o sea, en un servidor español, pues yeah, tendrá que ajustarse a la legislación española. Esto, en principio, y nuestra experiencia en el Air Music Network nos dice que es así. Quizá, uh-huh, hay algún matiz que ignoremos, yeah, pero en principio es esto, ¿no? Pero lo que más me interesó de lo que comentaba especialmente Emerson es que la gente debemos considerar el hecho de si poner música comercial en un podcast compensa o no compensa. Uh-huh. Es decir, es evidente que podcasts como Saludos o el podcast de los Beatles pues son muy diferentes sin música. Claro. O sea, son otro podcast, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues hay podcasts que pueden necesitar la música porque están enteramente basados en la música. Solo 24 horas es un podcast que se ha apoyado durante mucho tiempo en la música comercial porque nos ha gustado pues hacer entrevistas a músicos, sí, y nos ha gustado hacer programas monográficos, uh-huh, musicales, como por ejemplo pues el de Gato Pérez, ¿no? Por decir algo, claro, y los de, sí, la rumba. Sí. Pero a fuer de ser, digamos, sinceros, el origen de Solo 24 Horas no fue un origen musical. Tenemos publicados 20 podcasts del principio que no contienen música comercial, uh-huh, porque por aquel entonces Air Music Network no pagaba licencias de música comercial para los podcasts. Y son podcasts que los he resubido ahora precisamente por eso, porque puedo hacerlo porque no tienen música comercial, y que me ha gustado volver a escuchar. Son podcasts muy sinceros, podcasts que responden mucho a la idea original, como, uh-huh, es lógico, que yo tenía para Solo 24 Horas, y bueno, pues son muy personales. Claro. Y bien, creo que esa era realmente la idea original. Sí, lo que pasa que nos gustaba poner música y comercial, claro, porque son artistas conocidos. Bueno, es que la música, además, yo estoy ahora en Momeces haciendo una especie de apartado que es la banda sonora de mi vida, ¿no? O sea, uh-huh, todos tenemos una banda sonora para nuestra vida, canciones que en un momento dado nos han acompañado con sucesos y demás, uh-huh, o que vamos sumando, ¿no? Porque, bueno, la vida continúa y la banda sonora, claro, se va creando a cada momento. Uh-huh. Entonces, para mí la música, pues, es muy importante, y entonces, como parte que es de mi vida, pues me gusta que sea parte de los podcasts que hago. Pero ahí volvemos a lo que decía Emerson. ¿Vale la pena pagar el precio? Porque ¿qué ocurre? Tú pones música comercial en un podcast y mientras pagas la licencia, tienes el podcast en el aire. Dejas de pagar la licencia y tienes que retirar el podcast. Sí. Entonces, desde el momento en que pones música, te estás comprometiendo de por vida a pagar una licencia si es que quieres que el podcast se escuche. Claro. Entonces, ¿compensa por poner unas canciones, o a lo mejor una sola canción, pagar una licencia durante toda la vida? Claro, es... Y yo, bueno, llego a la conclusión de que no. Ya se lo dije a un amigo por Twitter, ¿no? Era Jordi, el del podcast de cine. Sí. Le dije, si no llega un día en que nos permiten poner música por el simple hecho de que un podcast no comercial, que no gana dinero, no paga, yo no vuelvo a poner música. Es decir, el día en que me digan, mientras tú no ganes dinero, tú puedes poner música, cosa que no va a ocurrir. Si llegara un día en que, por algo, por un milagro, dijeran eso, yo quizá consideraría el poner música. Si no, no me sirven ya, digamos, soluciones intermedias. Porque tienes que retirar. Exacto, ahora viene alguien... O reeditar. Sí, viene alguien y dice, no, pues ahora te pago la licencia por un año. Bueno, ¿y de qué me sirve? Yo saco los podcasts un año y después se me quedan los... A ver, hay otra cosa. Los podcasts viejos a lo mejor se pueden retirar. ¿Por qué no? Quiero decir, un podcast también, aunque yo nunca les he dado vigencia, también tienen una cierta vigencia, se escuchan y se acabó. Pero piensas, bueno, realmente se acabó. A mí me da pena, ¿no? Por ejemplo, el podcast del SIDA, los de Roma eran podcasts muy descargados. Entonces, si los tienes que retirar, pues es una lástima, porque hay gente que todavía los sigue descargando. Estos y otros, si nos íbamos a mirar las estadísticas, podcasts antiguos se iban descargando. La gente en la red hace sus búsquedas, encuentra las cosas y se las descarga independientemente del momento de creación, aunque es lógico y es evidente que el grueso de descargas para un podcast es cuando sale, ¿no? Claro. Bien. Pues solo decir eso, ¿no? Que yo estoy un poco, después de mi experiencia, que es bastante única, porque la mayoría de los podcasters españoles pues no han puesto música comercial en sus podcasts, quizá en previsión de esto. Mi experiencia es que es muy satisfactorio tener la libertad de poner música comercial y abre las puertas a muchas cosas que no habríamos podido hacer, pero también te condiciona. Sí. Es decir, si uno quiere poner música comercial en un podcast, pues sepa que le quedan dos alternativas, que son seguir pagando siempre sus licencias o retirar los podcasts en el momento en que no esté interesado en pagarlas. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es nuestro podcast número... 80. Para... enero de 2008. Efectivamente, estamos en 2008. Llevábamos un mes sin grabar, de hecho sin grabar más, sin publicar aproximadamente un mes. Y aquí estamos de regreso, como ven, Nena y yo, en este Solo 24 Horas, que es ya un número redondo, un 80, que es un número bonito. Y bueno, pues aunque salimos con menos frecuencia, pues seguimos saliendo. Sí, es un número de la tercera edad. ¿Ah, sí? Sí, 80, ya como 80 años. Ajá. Entonces, Arman con sus 430... Bueno, Arman ya, él ya tiene mucha, ¿cómo se llama eso? Mucha calle hecha. Bueno, pues eso, estamos en 2008 con el número 80, o sea, parece que es un año que tiene ochos para empezar. Pues sí. Y llevaremos 8 años juntos. Pues sí, es verdad. Claro. Nena y yo cumpliremos 8 años en este 2008 de pareja. Y bueno, la verdad es que si vamos a hablar de parejas, pues no hay queja, ¿no? ¿Verdad que no? La cosa pues va funcionando bastante bien. Pues sí. Además, la verdad es que sí. Dicen que los 7 años es un momento crítico para las parejas. Sí, sí, a los 7 años todo el mundo se separa. Ah, ¿y qué hacemos nosotros que no nos hemos separado? Bueno, porque hemos saltado. Ajá. O sea, nos hemos saltado el 7 a la torera. A la torera. Sí, ya sé. Hoy es el Día Internacional del Fragmento de Solo 24 Horas. Sí. A ver, ¿cuántas dignidades vamos a poner? Sí, dignidades, ya saben que es nuestra sintonía, la música de Samba da Rúa. Y bueno, pero el primer fragmento que hemos puesto no tenía dignidades, ni siquiera tenía el Iberia de Albéniz que tuvimos durante mucho tiempo como sintonía. Uh-huh. Y bueno, este podcast... el número 80 del que han escuchado este fragmento, salió publicado en enero de 2008. Ese año fue el primer año que estuvimos estudiando y estábamos muy atareados, sí, y no publicamos un podcast de Navidad y salimos en enero, ¿no? Sí, un poco tarde. Lo que de todas formas a mí me ha llamado la atención es que en relativamente poco tiempo, en 14 o 15 meses, grabamos prácticamente 80 podcasts o 70 y algo de podcasts. Desde el anterior que han escuchado a este, pues pasó no mucho más de un año. No. En fin, estábamos bastante activos mientras podíamos. Sí. Ahora llevamos un ritmo más sosegado. Sí, ahora tranquilidad. De todas formas, yo he puesto este fragmento no porque fuera especialmente navideño ni conmemorativo, sino porque hablábamos pues de nuestra relación. Y entonces creo que ha llegado el momento de darles a los oyentes que todavía no la conocen, pues la buena nueva. Nos casamos. ¡Qué radical! Yo pensaba que ibas a ponerle un poco de... Sí, que mira, es que me hace mucha ilusión. Sí, Momo me pidió que me casara con él. Sí. Y yo dudé un segundo y le dije que sí. ¿Duraste un segundo? Sí, porque a veces se porta mal. Bueno, alguna vez, pero pocas. No, es broma. Pues sí, hemos decidido casarnos. Ahora ya no llevamos ni 7 ni 8 años juntos. Llevamos prácticamente 10 años. Sí. Y nuestra relación pues está siendo muy buena en todos los sentidos, y entonces hemos pensado pues que realmente valía la pena no postergar más este asunto, porque bueno, pues como ya hemos dicho en alguna ocasión, no hemos explicado a alguna gente, las parejas de hecho en España no tienen el mismo valor legal que las parejas oficiales. Y entonces, como pensamos que eso, que la relación es sólida y que el amor es estable, pues podemos hacer este contrato sin temor, ¿no? Sí, sí, sí, creo que sí. Pues nada, nos casaremos en primavera, que la sangre altera y además pues ya viene el buen tiempo. De todas maneras, esto ya lo comentábamos en un podcast anterior, ¿no? ¿En serio? Sí. No me digas que estoy tan mal que ya se me va la pelota. ¿Ya lo habíamos dicho? Sí. Pues entonces no lo digo. Pues no, pero podemos repetirlo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¡Oh, qué mal! El próximo podcast también lo volvemos a decir. ¿Lo volvemos a decir? Porque hay gente que igual no ha oído el anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? Claro, sí. ¿Y si lo quito? No, no lo quites. ¿Para qué? Pues no pensaba. Pensaba que lo había dicho por correo electrónico a algunos amigos y todo eso. No. Se publicó y nada. Yo quiero explicar que estoy en proceso de inspiración porque bueno, pues la boda, que será el año que viene, bueno, pues haremos un poco de fiesta con la familia y algunos amigos, y estoy pintando unos cuadros y bueno, pues estoy muy bueno, que me gusta hacerlo y ya está. Cuando nos casemos colgaremos el cuadro en... Sí, en la red. Sí, hago unos de pequeñitos para las personas que quiero o que queremos, y luego hago pues dos de grandes para nosotros. De momento. Sí, porque hasta que, bueno, de momento tengo la vena. Hemos tenido una gran inquietud a la hora de elegir dónde íbamos a ir de viaje de bodas, ¿no? Sí, sí, no sabíamos. Bueno, sí que sabíamos, había muchos sitios, hay muchos sitios para visitar, pero al final nos hemos decantado por volver a Turquía, pero esta vez no ir al norte como fuimos la otra vez, a Estambul, sino que esta vez vamos a ir a Antalya, que está en el sur de Turquía. Y visitaremos pues eso, el sur, Izmir, ¿no? Sí. Puede ser, queda un poco lejos, pero seguramente cuando estemos allí pues ya veremos. Pensamos que tal vez alquilaremos un coche. Esta vez serán seguro que más días, entonces pues el viaje da para más, para visitar más cosas y para ir un poco más tranquilos, ¿no? Sí, habíamos considerado diversas posibilidades, como ir a Nueva York, y nos pareció caro. Los países europeos pues los tenemos un poco vistos, nos falta alguno, yo personalmente pues no conozco Italia, pero bueno, ocurre un poco lo mismo que con Nueva York, ¿no? Que Europa pues está carilla y entonces si haces un viaje a un sitio así pues te tienes que pasar poquito tiempo porque acabas con los recursos pronto. Sí. También habíamos pensado en ir a la ex Yugoslavia, a Dubrovnik. Sí. Que es un sitio por lo visto tradicionalmente vacacional y muy bonito, y en el Mediterráneo, pero a Grecia, también pensamos en ir a Grecia, a Cuba, también sí. Estuvimos considerando la posibilidad de pero ir a Cuba. Pero bueno, después de darle bastantes vueltas, la verdad, pues ya nos hemos quedado en el sur de Turquía, que, bueno... Al principio yo estaba reticente porque, bueno, yo me he enamorado prácticamente de Estambul, y entonces, pues... bueno, Turquía es un país grande, de norte a sur tiene 1000 kilómetros por la vía recta, y en una carretera pues con curvas seguro que salen bastantes más, y entonces pues bueno, no resultaba fácil hacer un viaje recorriendo Turquía, aunque mucha gente lo hace, pero nosotros no apreciamos el hacer kilómetros y el ver las cosas muy deprisa, y entonces al final pues bueno, consideramos la posibilidad de reducir, digamos, el territorio a explorar, y hemos escogido en principio Antalya, que significa Anatolia, pues porque tiene un aeropuerto, porque es una de las ciudades turísticas más importantes, porque además es una gran ciudad, nos sirve como base de operaciones, se encuentra en el Mediterráneo con un clima que esperamos que en primavera sea ya bastante cálido. Es una zona, por otra parte, bueno, ustedes ya saben que el Imperio Romano de Occidente se estableció en Turquía, y no solo los romanos estuvieron allí, sino que también los griegos, que son vecinos, y bueno, es una zona que tradicionalmente, como dice un mapa que tengo aquí de National Geographic, es el crisol de la historia. Entonces allí disfrutaremos de la presencia del Mediterráneo, ya saben que a mí me gusta estar siempre cerca del agua, y además tendremos muchísimas cosas que ver, todo en una zona que, bueno, para una luna de miel pues parece bastante apropiada, porque dispone pues de todos los recursos que se supone que el turismo pues demanda, ¿no? Y aunque a nosotros no nos gusta sentirnos turistas, pues bueno, también apreciamos la comodidad, ¿no? Claro. Y eso es lo que vamos a hacer. En principio he creado un blog para ir poniendo notas, se llama turquia2010.wordpress.com. No tiene gran interés, creo yo, para las personas que no vayan a ir a Turquía, igual que hice cuando estuvimos ahora en Budapest. Pues también creé un blog, que este era ¿cómo se llamaba? Danubio 2009. A nosotros nos sirve para ponernos un mapa con puntitos, nos sirve para coleccionar enlaces, y nos sirve pues para todo ese tipo de cosas. O sea que, bueno, que el que quiera saber algo pues acerca de los sitios que visitamos, pues puede entrar en uno de estos blogs y echar un vistazo. En último caso, este ahora lo tengo descansando, porque tampoco me gusta hacer planes muy muy exhaustivos, y más con tanta anticipación. Ya una vez nos hemos decidido por el sitio, pues vamos a esperar. Ahora en diciembre, dentro de pocos días, pondremos fecha exacta a la boda, y a partir de ahí supongo que contrataremos ya el vuelo, como siempre, por internet. En esta ocasión pues igual cogemos el vuelo y la estancia, igual cogemos el vuelo solo y la estancia por separado. Bueno, eso lo seguiremos estudiando Nena y yo, y ya les contaremos. Por cierto, los podcasts de Turquía, cambiando un poco de tema, ya dejando este viaje y volviendo al anterior que hicimos en Turquía, a Estambul, estos no los hemos recuperado, tengo que mirar si puedo encontrarlos sin música comercial y resubirlos. Resubimos los de Marruecos, esos les pude quitar la música, y bueno, pues seguiremos informando. Pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no sé, ¿qué nada, más? Sí, hablando de los podcasts, pues decir que estamos subiéndolos a archive.org, y que me gusta, me parece un sitio fiable. Volviendo un poco al tema de qué hacer con los podcasts, tenemos cosas nuestras subidas a Blip TV, iba de maravilla, pero de pronto dejó de ir de maravilla y ahora va lentísimo. Te descargas cualquier cosa de Blip TV y te cuesta un huevo y la yema del otro bajártelo, ¿no? Y ya no digamos subirlo. Entonces Archive, que empezó siendo bastante lento, pues ahora es bastante mejor. Archive es digamos, una institución destinada al servicio público, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es que sea algo público, pero sí que está pensado para que se puedan alojar archivos de tipo Creative Commons o de dominio público. Entonces pensamos que Archive tendrá una continuidad y por eso hemos decidido que calidad y continuidad se dan la mano y entonces nos parece un buen alojamiento. Esto sí recuerdo haberlo dicho ya más o menos en un podcast anterior, pero bueno, creo que ya va a ser pues nuestra solución, si no definitiva, por lo menos en los próximos tiempos. Y entonces, pues bueno, aclararlo por si alguien está interesado, ¿no? Porque no tengo mucha noticia de que la gente esté subiendo podcasts ahí, cosa que antes ocurría. O sea, cuando iba peor, la gente subía los podcasts allí. Y ahora que va bien y es más rápido, ahora parece que ya nadie los sube. Entonces, bueno, a mí me da una garantía por lo que decíamos, ¿no? Una empresa privada, como Blip TV o cualquier otra, puede reducir sus servicios, decidir cobrarlos, variarlo. Y en cambio, pues confiamos en que Archive mantendrá el servicio más o menos de la misma manera. Y bueno, hay un tema que me tiene a mí, digamos que, irritado desde hace unos cuantos días y pensaba que se solucionaría, por eso no he hablado, bueno, se solucionaría parcialmente, por eso no he hablado antes aquí. Ayer ya publiqué un post en Momeces. Se trata de esta activista saharaui retenida, por decirlo de alguna forma, en el aeropuerto de Lanzarote. La activista se llama Aminatu, depende de, hay sitios que lo escriben de una forma como en francés, otras que de otra como en español. En fin, no importa demasiado el nombre. El caso es que esta mujer, pues, está en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, sin pasaporte. Es saharaui, pero su pasaporte era marroquí, puesto que Marruecos está ejerciendo de hecho el poder sobre el Sáhara Occidental, a pesar de que es un derecho que no tiene, pero está ahí. Y pues lleva ya muy cerca de un mes de huelga de No, hambre. bueno, sí, cerca de un mes, Ayer veintipico. eran 27 días, hoy son 28. Ah, pues sí. Pensaba que eran Tengo 21. un corte que he conseguido esta noche, donde ella misma, el día 15 de noviembre, tras su llegada al aeropuerto, habiendo ya empezado la huelga de hambre, explica el cómo la llevaron y el porqué de su retención, digamos. Y lo voy a poner para que después, pues Nena y yo sigamos comentando. Y me gustaría mucho, pues que si algún lector o oyente, mejor dicho, pues tiene algo que decir al respecto, lo diga. Nosotros, pues también diremos la nuestra. La policía marroquí ha decidido llevarme hasta el avión. He protestado delante el pelot, el comandante español, que le he dicho que tiene que asumir la responsabilidad porque no quiero viajar, que no tengo pasaporte y que estoy en una situación ilegal, sin pasaporte, y además voy a viajar a pesar de mi voluntad. No quiero viajar. Claro, él ha dicho a la policía marroquí que no puede llevar a una persona que no tiene pasaporte. Ha llamado aquí y le han dicho que no puede, que no puedo viajar con él en este vuelo sin pasaporte. Y después la policía marroquí ha intentado a convencerle que tengo una residencia aquí y que puedo viajar sin pasaporte. Ha llamado otra vez, le han dicho que no puede viajar sin pasaporte. Pero cuando la policía, el jefe de la policía marroquí ha venido, él le ha dicho, tú, esto no te importa. Esto es un hecho de la policía. Deja a la policía decidir, la policía española decidir lo que va a hacer. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores están informados. Aquí lo ha dicho el jefe de la policía marroquí. Luego el pelot ha recibido una llamada y me ha dicho, ¿cuál es el nombre suya? Le he dicho Aminatu Haidar. Él ha confirmado a la persona que le ha llamado, yo no la conozco, y ahí se llama Aminatu Haidar. Le han dicho, bueno, han cortado y después le han llamado diciendo que sí, que puede viajar en este vuelo, tiene residencia. Es que un complot. Y cuando he llegado aquí al aeropuerto, todos los viajeros han subido. Yo he rechazado diciendo al pelot que no voy a bajar. No quiero venir aquí en España, no tengo pasaporte y que no voy, no quiero bajar aquí. Claro, después la policía ha venido, me han pedido de bajar con ellos para hablar, para ver la situación, que sí tengo la residencia. Les he dicho que quiero regresar esta tarde. Me han dicho que sí, que puedes regresar. Pero luego, por la tarde, me han dicho que no, que tenemos una orden fuerte que no te dejamos regresar. Entonces estoy secuestrada. Pues bueno, ya habéis escuchado lo que dice Aminatu Haidar. La llevaron prácticamente a la fuerza. Y ella considera que está secuestrada. La realidad es que venía desde un vuelo procedente de España, creo que de Sevilla, con escala en Las Palmas, y después, pues cuando llegó a Marruecos, la retuvieron, la interrogaron, y cuando ella dijo que no se consideraba ciudadana marroquí, la devolvieron. Le quitaron el pasaporte, la devolvieron. Y la devolvieron. Y entonces, pues, la metieron en España y ahí está, como en la película de La Terminal, pero peor, haciendo huelga de hambre. Sí. Y bueno, pues ya lleva un mes y realmente no hay vías de solución, ¿no? El gobierno español no ha encontrado una solución. El gobierno marroquí no tiene ningún interés especial. Sí. Aminatu tiene dos hijos que están retenidos en Marruecos desde hace bastante tiempo sin permiso de salir. Dijo el cónsul en las Canarias pues que les podían dejar marchar si renunciaban como ella a su nacionalidad y entregaban el pasaporte. Y realmente pues bueno, esto se está presentando según la mayoría de medios de comunicación como un conflicto, digamos, personal que tiene Aminatu, pero en realidad no es así. Esta señora pues es una activista por la libertad y la independencia del pueblo saharaui. Hay que recordar que existe una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que creo que data del año 1992 en la que se permite al pueblo saharaui hacer un referéndum para decidir cualquier que sea su situación futura, si como nación independiente o como autonomía de algún otro país. El Sahara Occidental era una colonia española cuando las Naciones Unidas sugirieron pues que España descolonizara. Entonces hubo un conflicto entre Marruecos, Argelia y Mauritania por el control del Sáhara Occidental, y entonces pues quedó la situación como en stand-by. Pero Marruecos pues es el país más poderoso y en cierta forma se ha apropiado de esto, y con la connivencia de los países europeos e incluso de la ONU pues ha conseguido retrasar el referéndum. Primero había que hacer un censo de los saharauis, no existía, hubo serias dificultades, más por las ganas de Marruecos de que hubiera dificultades que por otra cosa, pero al final la ONU consiguió que se pudiera hacer el censo. El censo actualmente existe, sin embargo las elecciones no se han producido todavía. Quiero decir que el pueblo saharaui no está reivindicando algo que no le pertenezca por ley, sino que es algo que está reconocido. El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática está reconocido por 80 países. Estos países, me los estuve mirando ayer en internet, son países del tercer mundo, son países que provienen del segundo mundo, del que era la esfera soviética, y en cambio prácticamente no está reconocido por casi ningún país occidental. Los países europeos no lo han reconocido, excepto los países que tenían que ver con Rusia, ¿no? Sin embargo, hay 80 países que han reconocido al gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, y hay esta resolución de la ONU. Entonces Aminetu lo único que hace es exigir que se cumplan, Aminetu y otros activistas, que se cumplan estas resoluciones, y sin embargo pues esto no ocurre, ¿no? Y no solo no ocurre, sino que los gobiernos occidentales como el español y el francés se han decantado claramente por su socio marroquí. No hay que olvidar que Marruecos, por cierto, pues es un país monárquico donde existe una dictadura, quizá no muy férrea, pero es más bien una dictadura, y no es férrea en principio, porque no es una dictadura como la de Hitler o la de Mussolini o la de Franco o la de Batista u otros dictadores, pero como todas las dictaduras no toleran la oposición, y eso es lo que se está viendo en el caso de Aminetu y otros activistas. Sí, a mí es lo que me parece que... En el caso de España, pues España y Marruecos van de la mano, y de momento pues Aminetu sigue allí en el aeropuerto, y no sabemos hasta cuándo. Quizá, como decía ella un día que salió por la televisión, que ella volverá a su país viva o muerta. Y quizás sea muerta. Yo espero que no. Supongo que se encontrará una solución. Los medios, en principio, se mantuvieron al margen, presionados seguramente por los gobiernos, o por el gobierno español básicamente, pero llega un punto en que ya no les interesa mantenerse al margen por mucha presión que tengan del gobierno, y ahora pues hay ya en el aeropuerto, que nunca recuerdo el nombre, Recife, hay periodistas de todo el mundo allí, pues bueno, cubriendo, digamos, la situación, a la vez que Aminetu tiene un servicio jurídico que está pues negociando la salida. Lo que pasa es que, bueno, Aminetu no quiere un pasaporte marroquí porque no se considera marroquí, no quiere un pasaporte español porque no se considera española. Ella lo que quiere es volver a Laayoune, que es la capital de Sahara Occidental, y entonces eso crea un conflicto legal. Según un abogado que está bastante puesto en el caso, pues cree que lo mejor sería que el gobierno español reconociera a Aminetu la situación de apátrida y diera soporte a esto, lo cual le permitiría regresar a su casa y a la vez poder moverse, digamos, por donde sea, ¿no? Aminetu a día de hoy y desde hace ya un tiempo es prácticamente una especie de embajadora circulante o itinerante de la República Árabe Saharaui. Y bueno, pues la situación es bastante lamentable porque España, como ex colonia, debería apoyar a Sahara Occidental, y en vez de esto pues no lo ha hecho. O sea, recuerdo que alrededor del año 77 o 78 pues había una gran actividad aquí en este país a favor del Frente Polisario, que era la rama, digamos, político-militar del pueblo saharaui, y el gobierno, mejor dicho, el Partido Socialista Obrero Español, que no había gobernado nunca, pues apoyaba, igual que el Partido Comunista Internacional y demás, apoyaban a las reivindicaciones del pueblo saharaui. Antes de las elecciones, el Partido Socialista, cuando mandaba la Unión de Centro Democrático, dijo: nosotros apoyaremos las reivindicaciones del Polisario y del pueblo saharaui hasta el final, ¿no? Y efectivamente las apoyaron hasta el final de las elecciones, porque cuando ganaron dejaron de apoyarles, y la sede en Madrid de la República Árabe Saharaui pues fue cerrada. Desde entonces han discurrido diferentes gobiernos en España, en fin, populares básicamente y socialistas, y las cosas han ido cada vez a peor, ¿no? Rodríguez Zapatero, pues, se ha puesto claramente del lado de Marruecos y realmente los intereses del pueblo saharaui están siendo obviados tanto como la propia ley o la propia resolución de la ONU. Entonces, pues a veces hay que ponerse duros, ¿no? Y hay que tener valor. Aminetu lo tiene. Esta mujer estuvo retenida y torturada durante 4 años en las cárceles de Marruecos y salió porque Amnistía Internacional consiguió poner en evidencia la situación que se estaba, sí, que se estaba creando, y fue por eso que se ha convertido en una persona mediática, por decirlo de alguna manera, sí, sí, y en alguien que cada vez tiene un valor más simbólico. Entonces, claro, supongo que ni el gobierno español ni siquiera el gobierno marroquí va a permitirse el hacer una mártir. Por tanto, supongo que no la dejarán morir. De todas formas, un mes de huelga de hambre es mucho rato, ¿no? Sí. Y eso puede repercutir muy negativamente en una salud de una mujer que ya está debilitada, pues, por la prisión y la tortura. Entonces, es muy triste la situación de Aminetu, como lo es lo que ella representa, que es la situación del pueblo saharaui, ¿no? Los saharauis hablan español, son un pueblo democrático, y creo que tienen derecho a seguir el curso que decidan en ese referéndum, sí, que es legal. Y bueno, yo pienso que las cosas están muy mal en nuestro mundo y que sería, pues, un gesto bastante civilizado y conciliador, ahora que parece que estamos entrando en una época mejor, tal vez, pues que el gobierno español y el gobierno marroquí cedieran, mandaran a Aminetu a casa y después que empezaran a cumplirse lo sí, antes posible las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Pues sí. Publicamos, como he dicho antes, ayer un post en Momeces. Allí hay algunos enlaces interesantes y algunas cosas que han dicho, pues, la gente que han estado visitando a Aminetu en el aeropuerto. En fin, hay bastante información de diferentes fuentes que se pueden, pues, consultar para quien no conozca el caso, ¿no? Por desgracia, había 2 podcasts muy interesantes de Más allá de las fronteras. Y había 2 podcasts dedicados al problema saharaui, porque como en México tienen un embajador de la República Árabe Saharaui, pues lo invitaron al programa y allí se estuvo explicando muy, muy detalladamente durante más de 2 horas que duraban los 2 programas, o sea, 2 horas en total, lo que era la República Árabe Saharaui y cuál era el conflicto. Por desgracia, estos podcasts he comprobado esta noche, pues, que no están accesibles, y bueno, yo los tengo, pero, quiero decir, los tengo, si alguien los quiere, pues bueno, podría pedírmelos y vería de hacer algo para ponerlos a su alcance, pero claro, desgraciadamente, pues no son míos y no puedo ponerlos de dominio público, y es una pena porque la información, pues, era muy, muy buena y muy de primera mano. En fin, como sea, la información que ya hemos dejado en Momeces incluye vídeos, incluye audios, incluye enlaces a la Wikipedia, incluye cosas que, bueno, pueden poner a quien esté interesado, pues, en antecedentes de lo que está ocurriendo en África, y digo en África, en Sahara Occidental, y lo que está ocurriendo con Aminetu. Pues sí. Bien, no sé, supongo que volveremos a grabar en enero. Sí, seguramente. Me imagino. Quizá nos dé el ataque y grabemos antes, pero si no, pues nos vemos otra vez en enero. Pues sí. Como este ha sido un podcast en parte un poco revival, pues vamos a dejarles con una canción que ya la pusimos en nuestro podcast número 8. Es un tema de Tresa Street y se llama Christmas of Love o For Love. For Love. For Love. Pues nada, aquí les dejamos con Tresa Street. Hasta pronto. Hasta pronto, besitos. Baby, picture you and me hanging round the Christmas tree. Colored lights and an angel up above. Christmas of love. Ooh, everywhere we go. bring a little mistletoe. We'll be hugging, we'll be kissing like two turtle doves. Christmas of love. Telling everyone Santa's gonna come. Have a lot of fun at Christmas time. Now it's on its way. Everybody say, have a Merry Christmas of love. Sugar, let us know tonight. That'll be just right. Just imagine making out by the firelight. Christmas of love. Christmas of love. Everything you've been dreaming of. Christmas of love. Christmas of love. Christmas of love. Merry Christmas, baby. Christmas of love. Oh, yeah. Christmas of love. Merry Christmas, baby. Christmas of love. Christmas, baby.